Yo soy Walter, formo parte de una organización campesina que se llama MOCAFOR, Movimiento Campesino de Formosa. Desde ahí también un grupo de jóvenes que es la MJF, Movimiento Juvenil de Formosa. Veíamos la posibilidad ya desde el instituto, una vez que habíamos terminado la secundaria, nos juntamos con los chicos, ya estaba la ONG formada, la posibilidad de enseñar. Había mucha gente que forma parte del MOCAFOR, que los hijos no tenían posibilidad de estudiar manejo básico de PC o algo así. Como teníamos la posibilidad de contar con un par de computadoras en la ONG, dijimos, bueno, esta es otra posibilidad, por lo menos proceso de texto o algo de eso. Empezamos a hacer eso, muchos chicos, y más gente grande, adolescente, un poquito más grande. Entonces dijimos, teníamos un transmisor que no funcionaba, dijimos, vamos a poner en marcha, teníamos una antena de 12 metros, vamos a poner en marcha esto y vamos a ver qué hacemos. Había mucha gente que no tenía posibilidad de conseguir un trabajo, porque por más que hayan terminado la secundaria, en Formosa es muy difícil salir sabiendo manejo de PC, por lo menos hasta un par de años atrás. Salían y en cualquier aserradero, en Formosa los aserraderos son bastante, hay muchos aserraderos. Ni ahí podía entrar a cortar madera o algo si no sabía manejar una computadora. Entonces dijimos, ponemos en marcha la radio, los chicos tienen un trabajo digno y veíamos la posibilidad con todos los chicos de la MJF. Planteamos eso a la gente del MOCAFOR, sí que no había ningún problema hacer eso, digamos adelante. Bueno, habíamos pedido auxilio a Tato y a Dori, que son la gente de Incupo, que nos vean el transmisor, a dónde podemos arreglar ese transmisor y poder salir al aire. Teníamos computadora, habíamos conseguido una consola prestada, no sé cómo sea. Bueno, ahí le salimos a un proyecto que se llama Una Radio para Todos, y desde ahí contamos con esta radio que se llama la FM Activa y tiene un alcance nítido de 60 kilómetros, una radio con bastante alcance. La ciudad de Pirané cuenta con 50.000 habitantes y todas las colonias alrededor, muchas colonias alrededor. Bueno, ahí estamos trabajando muchos chicos, una cantidad de 20, 25 chicos trabajando para la radio, entre lo que es producción, trabajo con los más chicos, enseñan folclore, muchas otras cosas. Y el año pasado empezamos a formar una red de comunicación chiquita hasta donde alcanzaba la radio. Pirané y las periferias, el campo, otras ciudades más chicas, hasta donde alcanzaba. Está muy bueno ese proyecto, a ver si este año empezamos a... Era muy difícil en Formosa, es muy difícil enseñar de eso la comunicación. Nos hemos presentado en una escuela. Bueno, somos los chicos de una radio, de una organización, queremos enseñar de hecho la comunicación. No, nos echaron fría y bueno, vamos a buscar otra forma de llegar a otra escuela. Bueno, venimos, que somos los chicos que tenemos una radio, queremos enseñar locución. Ah, bueno, sí, ahí, ese vino como anillo al dedo. Bueno, pero hablar con el Consejo Liberante, todo eso, bueno, no sé, con la delegación, nada, hablamos. Si no hay drama, firmamos contrato para enseñar de hecho la comunicación este año, empezar a enseñar. Bueno, y ahora con lo que es Farco, empezamos a conocer Farco hace ya un par de meses. Chami, que es mi compañero de trabajo y un fiel seguidor de la Activa desde los principios, es uno de los conductores de Central de la Mañana y donde se venía pasando el informativo de Farco. Bueno, desde ahí decíamos, esta es la posibilidad de que nuestra red, que era chiquita ahí en el pueblo, a 60 kilómetros de nuestra ciudad, sea un poquito más grande. Podamos tener contacto con Farco y nuestro proyecto político comunicacional es bastante parecido a lo de Farco. Y salíamos de la provincia una vez formando parte de Farco. Bueno, eso y todo el trabajo de Farco que ya lleva mucho tiempo, veníamos ya estudiando un poco, mirando, y nos parece lo mejor formar parte de Farco para seguir trabajando y que la gente del campo pueda llevar sus voces, los chicos, que puedan, sus inquietudes puedan decir y que se escuche en todo el país. Eso es todo, gracias.